quiero mucho y me desespero. Ay, me desespero. No seas ingrato y dime que sí, porque de pena voy a morir. No seas ingrata y dime que sí, porque de pena voy a morir. Eres muy linda y tú bien lo sabes, sí, tú bien lo sabes, y que me muero por tu cariño, sí, también lo sabes. Desde el momento en que te miré, de tus ojitos me enamoré. Desde el momento en que te miré, de tus ojitos me enamoré. A mis amores, ay, a mis amores, sabré quererte toda la vida. Sí, toda la vida. Será la dueña tú de mi amor, de mi cariño y mi corazón. Será la dueña tú de mi amor, de mi cariño y mi corazón.